gracias. Canción se llama Amanecer. Nosotros somos Scorts, estamos un año tocando. Lo que vamos a tocar hoy día es nuestro primer demo, que ya se encuentra grabado. Pueden descargarlo gratuitamente de myspace.com/scorts. Thank you.